juramentos en las acacias. Si Granada sintiera tu llanto en el surtidor, sería blanco dulzor el de tus lágrimas. Sería blanco dulzor el de tus lágrimas. Me criado, pañuelo de escarcha, primavera rota, que me saben adiós.